10 de la mañana, 24 minutos, las 10 y 25 de esta hermosa mañana de jueves, ventosa. Te vuela la peluca. ¿Gorra? No, hoy no está para gorra. Hoy hay que dejar que el pelo fluya, porque si va a renegar con el viento, el pelo, nada, la va a tener complicado. Gorrito de lana y no sé, capaz para tener las orejitas calentitas. Uno porque tiene acá el auricular, entonces zafa, pero de última, si tiene el pelo largo, algún chuflín, áteselo y listo, no reniegue más. Si tiene el pelo corto, zafamos, ¿o no? Tenemos la visita de Colonia Santa María. ¿Cómo les va a las damas de Colonia Santa María? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Recién llegadas aquí a la ciudad de Santa Rosa, 9 de la mañana, hace una horita, desayunaron. ¿Qué desayunaron? Café con leche. ¿Con? Torta y factura. ¿Torta había, trajeron ustedes o había acá? No, había, no, subieron ellos. ¿Casera? Y no sé, calculo sí que o comprada. Y no sé, no preguntamos. Vio que el paladar es fino ahí. Se da cuenta cuando esta torta tiene unos días, por ahí cuando la sí, está. Puede ser, sí. ¿Vio? Tiene unos días, sí. Yo me di cuenta, sí. Sí. Y cuando es casera también se da cuenta, sí, cuando, sí, porque mamá, está así bien infladita y tiene el color del huevo, ¿no? ¿Hay alguna acá que es buena amasando torta, metiendo torta frita, lo que sea? Sí, sí, sí. ¿La mandaron al frente a usted? Me parece que sí. ¿Qué es lo que más rico le sale? El arrollado. ¿Casero? ¿Lo hace, eh? No compra el arrollado y le pone ese leche. No, eso lo hago yo con la nena mía. No, dulce y salado. El salado es muy bueno. ¿Qué le pone al salado? Le pongo mayonesa, zanahoria, jamón y queso, y a veces alguno de atún. ¿Le pone aceitunas? También. A mí no me gusta. Pero bueno, nada, hay gente que le gusta. Por eso, hay variedad de, se hace algún paladar del claro, de la gente. Y la veo también haciendo la torre de fiambres a usted. No sé por qué. Eso sí. Vio como le saqué la ficha al toque. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo es sus nombres? Porque no es en un grupo tan nutrido, entonces hoy podemos presentar. Hay veces que vienen un montón, entonces a preguntar cómo se llama cada uno, a veces es medio complicado. ¿Su nombre? Norma. Normita. Edith. Edith, por allá tenemos, vamos a usar ese mic. ¿Cómo es el nombre de ustedes? Nené yo. Pásale el micrófono acá. ¿Cómo le dicen? Nené. ¿Y cómo se llama? Nélida Beatriz. Claro. ¿Y por qué nene? ¿Por Nélida? No, porque cuando yo era chica, en vez de decir nene, decía nené. Entonces quedé el nené. ¿Vio cómo queda cuando uno...? ¿Cómo se ríe la gente cuando uno está aprendiendo a hablar? Que le queda ahí y ya le dejan el apodo. Nene. Igual está bueno, nene. Y lo puede vincular con Nélida, no, nene. Me conocen por nene allá. Claro. Me dicen Nélida, capaz que ni saben quién soy. Pasa, sigue caminando. Sí. Claro, sí, puede ser. ¿Usted? Pupi. Es apodo. También apodo. Sí, como Zanetti. Como el Pupi Zanetti. ¿Pero sí, por qué Pupi? Me puso mi padrino cuando nací, no sé por qué. ¿Y cómo es su nombre? María del Carmen. Se llama como mi mamá también se llama María del Carmen. Pero si dicen ayer la colonia María del Carmen, nadie sabe que es. Nadie sabe. Sí. ¿Vio cómo es? Bueno, igual está bueno eso, Pupi. Porque yo, por ejemplo, mi niña se llama Sofía, pero yo le digo Pipi, o Pini, o Pinipón. Es mucho más largo, pero bueno. A veces, eso hace preguntar a veces, ¿para qué ponemos un nombre? Si después con el apodo lo va a hacer más fácil, más práctico. Bueno, nada, está lindo apodo igual, ¿eh? ¿Su nombre? Nora Zulema. Norita. Rosa. Claudia Mercedes. Claudia Mercedes, muy bien. Elsa. Adriana. Y tenemos la dama que está filmando, que es la jefa. ¿Eh? La jefa. Sí. ¿Cómo es el nombre? Jimena. ¿Le dicen? Jimena. Jimena con X. Había una policía que era Jimena con X. Sí, eso no. Pero esta no, esta es Jimena, esta es con J. Y acá estoy en el vivo del Facebook, nos está saludando Lucas Mogia. ¿Está en vivo? A ver, ¿en serio? A ver, mira, estamos en nuestra radio está en vivo, en las redes. Sí, saludos, estoy en vivo. Lucas Mogia. Saludo, ¿se puede leer todo? Sí. Saludos fiesteras, dice por acá. ¡Apa! Acá tenemos una referencia. Hola, chicas lindas, abrazo de nombre para todos, Nilda. ¿Por qué no vino Nilda? ¿Por qué no viniste, Nilda? Es Nilda López, ella vive en Castex, es de Castex. Bueno, pero se podría haber sumado al viaje. Miren qué coquetas que están las chicas. Del Cumelén, de Santa María, la colonia Santa María. ¿Cómo está Santa María? Obviamente está tomando mucha trascendencia en el deporte con el fútbol. Sí. San Fodalera, ¿van a la cancha o no? Sí. ¿Eh? ¿Y usted lleva las tortas? A veces. ¿Van a la cancha? Sí. Tiene, seguramente tienen conocido, vecino, hijo, nieto o sobrino que está en el equipo o es de la dirigencia o algo, imagino. Mi hermano es el presidente del club. Opa, gran presidente, el mejor de la provincia de La Pampa. Ramiro Antonio Meder. ¿Saludo para el presidente o no? Bueno, un saludo para... No, pero la verdad que es un logro importantísimo. Lo que genera el deporte, nosotros marcamos mucho el plano deportivo, pero lo que es la cuestión social, lo que es la cuestión cultural, abre muchas puertas. Pero bueno, puntualmente lo que está sucediendo con el deporte y con el fútbol, esta llegada a la primera división, al provincial de fútbol, encima están ganando, están muy bien, o sea que uno como que va haciendo fuerza ahí para que siga. Sí. Tengo de vecino a los chicos de Achamajer. ¿Sí? Cuatro. Los aparte son unos, es goleador. Son unos cracks. Son cracks, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Muchas veces uno ha tenido la oportunidad de preguntarle, ¿le han llegado ofertas para que vayan a jugar? Obviamente uno no quiere que se vayan del pueblo. Y eso está bueno, porque genera un arraigo, genera una pertenencia, decir, no, yo soy de acá, defiendo esta camiseta, defiendo este pueblo. Está bueno eso. En cualquier momento le van a hacer ahí una estatua como a Gallardo, un monumento, ¿no? No, pero está bueno. Le voy a volver. ¿Qué dice acá? ¿Qué nivel las chicas de la Colo? Dice por acá. Muy bien, saludo grande. Vayan dejando mensajes, nosotros lo vamos a ir leyendo, ¿eh? Tenemos ya varios conectados. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿cómo ha sido ese viaje? Me contaba recién en la ruta, el viento estaba bravísimo. Bravísimo, pero bueno, nada, el chofer, bien. Hay mucha confianza con el chofer. Sí, mucha confianza. No, es muy responsable el coche. ¿Cómo es el nombre? Luis se llama. Luisito. ¿Tiene apodo Luisito o no? Luisito. Luisito, bien. Ya se ve que han viajado muchas veces con él. Sí. ¿Cuántos años? Y Luisito ya se está por jubilar. ¿Se está por jubilar? Qué momento difícil, porque hay que encontrar el reemplazo ahora. Sí, sí. ¿Y ya está sondeando alguno? ¿Va probando con alguno o no? Creo que sí. No, porque aparte, voy a decir algo polémico, pero es real. Sí. Cuando se van generando ese arraigo y esa confianza con uno, después es que cuando viene otro como que lo miran de costado, como diciendo, bueno, mirá que... Y aparte le dice, mirá que Luisito nos deja escuchar a Sandro, y este viene capaz con elegante, ¿o no? ¿Pasa o no? Pero el pueblo es chiquito, claro. Así que nos conocemos todos. Sí, sí, eso es maravilloso. Sí. Pero Luisito cuando maneja es Luisito, ¿no? Es Luis. Claro. Y él conoce mucho. ¿Les va contando historias, Luisito? No, porque no. Va concentrado en su... No, porque va a la señora. Va la señora. Pero puede contar historias o no. Eran las 10:40. No, no porque es chofer, no es taxista. Pero bueno, el chofer tiene historias de viajes, de que le han de todo. Sí. ¿Le cuenta? Sí. Más vale, aparte era el chofer también de ambulancia. Porque sí. La ruta que tiene. ¿Cierto? Porque ella era compañera de trabajo del pupi. Ajá. Así me aguantó que, bueno, mucho en los viajes, porque mira, si me habrá traído años al centro cívico y me aguantaba. A él, por eso sí. Te digo, muy buen compañero, una persona de que sabe escuchar y sabe esperar, que no la encontrás en cualquiera. Eso es clave. El chofer, además de manejar bien, de ser más que chofer, tiene que ser buen conductor. Tiene que tener un nivel de tiene que ser paciente, porque sabe que lleva a una persona o a un grupo que va para un fin, algo determinado, y él tiene que esperar. Él tiene que saber que tiene que llevar al lugar a la persona, pero después tiene que volver a su casa y tiene que hacerlo en óptimas condiciones. No, pero si a mí me aguantó cada una, mira, y me llevaba el portafolio. ¿Se puede contar alguna que le haya aguantado? No, porque somos muy... Se pone colorada, no se ponga colorada. Se pone tímida. Y sí, porque en ese momento ella era secretaria. De la municipalidad. Claro. Y él entró a trabajar estando nosotros con Aníbal como empleado, ¿viste? Que al principio no manejaba los vehículos, después ya empezó a manejar los vehículos. Después tomó confianza, qué grande. Muy bien, muy bien. Bueno... De todo. Años manejó la ambulancia. Qué grande. Por ejemplo, cuando llegamos acá, sí, buscó un lugar para que puedan bajar ellas con mejor acceso, que puedan pisar en el bulevar. Excelente. Las cuida. Sí. Me dan ganas de salir y darle un abrazo a la visita. Nos cuida un montón. Qué grande. Muy responsable. Cuénteme cómo está la colonia. ¿Por qué hay que visitar la colonia? Son embajadoras ustedes de la colonia. Cuando están visitando, obviamente, les preguntan. Está hermosa la colonia. ahora está fue el parque. Aniversario. Sí. Fue el aniversario, está el parque, tenemos cabañas, tenemos dormes. Pueden ir, dormir, sí. Pueden quedarse. Está muy lindo. Parque, para muy el verano tenemos pileta. ¿Grande? Sí, grande. Sí, grande, sí, grande, sí, municipal. Es hace años. Qué lindo. Ahora el 11 vamos a tener el encuentro de Cumelén. ¿Ahora el 11 de octubre? El 11 de octubre. Así ¿Intersonal? ¿Ahí en la colonia? Sí, en el pueblo. ¿Y qué tienen preparado? ¿Festejos? Sí, por ejemplo, actividades. Acompaña Lucas Mogia recién en la animación. Sí. Y pasan todo el día, y son 17 localidades. Uh-huh. Y pasan todo el día, bailan desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Todo el tiempo bailando? Hay que desenchufar los parlantes para que no bailen más, porque... ¡Excelente! ¡Es perfecto eso! Sí, tienen una vitalidad... Porque después, después descansan al otro día. Claro. De las que estamos acá, la más bailarina. ¿Quién? A ver si adivina. La señora ahí, de blanco. ¿Esa señora de blanco? No. Es la... Y mañana estamos invitados. Pero aparte me gusta porque se hizo cargo. Levantó la manito así, dijo yo. Lo que me gusta, no puedo no, está no bien, puedo negar. Está perfecto. Justo dice Lucas, ¿ya están listas para el baile de mañana? ¿Viste? Ah, claro, pero no podemos volver hoy acá, mañana no vamos allá. Yo no, lamento. Porque ellas son las que se cansan, yo no. Muy bien. Yo te acompaño. Está bien. Enseguida va a encontrar compañía. Perfecto. Auto mañana. Sí. Mañana es el baile. Mañana es el encuentro de Berlasconi. Ah, mañana el encuentro de Berlasconi. ¿Y hasta ustedes están mañana aquí también? No, vamos esta noche. Pero entonces llega mañana Berlasconi. Sí, eso es lo que ella dice. A las 10 de la mañana. Llegan re bien. Llegaron un chiquitín más tarde. De última ya entra bailando. Entra bailando. Ella no va a tener problema por eso. Ella no tiene problema por eso. Entra bailando ya. Ya cuando entra en la pieza y al toque. Ella baila sola igual. No tiene problema. Ella baila sola. Hay que bailar. ¿Cómo baila? No hace falta tener una pareja. Hay que bailar, hay que moverse, hay que divertirse. Lo importante es divertirse. La vida es una sola. Ese es el mensaje, muy bien. Siempre cuando baila y va a los encuentros, ella dice, yo bailo hoy y bailo mucho hoy, porque mañana voy a estar en mi casa y yo no sé si voy a bailar mañana. Entonces hoy me divierto y bailo mucho, dice. Pero perfecto. Bailo mucho en casa también, ¿eh? Muy bien. ¿Qué escucha habitualmente? Y bueno, lo que más me gusta, las cumbias, todo eso. ¿La nueva o la más del 90? Tan solo una noche, lo preferida. Sí. ¿Tan solo una noche de...? Sí, cuando arranca tan solo una noche, salimos todas. ¿Quién la canta? Ahí tienen que trencito. Hay un trencito. Sí. Sí. Claro, muy bien. Cuénteme cómo son las actividades del Cumelén. ¿Qué es lo que van realizando? ¿Cómo está el Cumelén? Sí, vamos ahora, martes. Estos últimos días se preparó para la fiesta, así que se cortó papelitos y o se fue preparando. Los banderines. Haciendo donaciones para hacer entregar los premios. Claro. Cajas con mercadería, cajas con combustible. También para hacer limpieza. Claro, para hacer regalitos. De para, todo. Los numeritos, sorteos. De todo. ¿Es este grupo o no? Hay gente que por ahí no puede. Que quizá no pudieron venir. Somos 24. Bueno, hoy hay algunas la mitad personas que no pudieron venir. Perfecto. Tenemos enfermos, enfermas, otras con otras responsabilidades. Ese es el problema. La primavera me encanta, pero ese es el problema. Esta salida de invierno a primavera. Sí, sí, sí, porque sí. Las veo todas abrigadas. El invierno todavía está unos días. Sí, pero bueno, hay que cuidarse. Salimos con frío esta mañana. Sí, sí, sí, sí. Está fresco. ¿Y son todas damas o hay algún caballero también? Tenemos tres hombres en el grupo del Cumelén. Sí, y uno que se arrima por ahí. ¿Y alguno que se arrima cada tanto? Sí, uno que está ahí. Sí. Está como dubitativo. Todavía no encuentra el lugar, pero lo vamos a traer. Sí, pasa que el Cumelén se hace en el pueblo los martes. Sí, los martes. De 4 a 6 de la tarde. Sí. De 4 a 6 de la tarde. Y entonces, por ejemplo, es la pareja de ella, el marido de ella, y por ahí está en el campo, trabaja en el campo. Ah, claro. Cortar el trabajo a las 4 de la tarde. Está bien. Está bien. Corta justo todo el día de trabajo en el campo. Claro. Entonces, no va por ahí muy seguido los martes. Pero a veces va. Encuentro, sí. Bueno. Bueno, buenísimo. Porque sí. Se hace un lugarcito más allá del laburo. Sí. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que nos quieran contar? ¿A usted que la veo callada? Durmió mucho, me parece, en el viaje, ¿no? No, veníamos con sueño. ¿Quién es la que más habló en el viaje? Todas hablamos un poco. ¿De qué hablaron? ¿Cuáles fueron los temas que se tocaron en el viaje? ¿Qué veníamos a hacer acá? ¿Cómo íbamos a ver las cosas? Todo lo que nos, todo el programa que teníamos. Porque este, el programa lo que tiene de bueno, muchas veces nosotros nos ponemos muy contentos cuando nos vienen a visitar, porque la gran mayoría viene a la ciudad por alguna cuestión específica. Algún trámite, o algún turno en algún médico, o alguna visita, pero puntual, que viene un ratito y se va. No viene de turismo. Ah, no. Y hay cosas para hacer. ¿Y cómo no? La ciudad es grande. Hoy me conoció a mí, por ejemplo. No le preguntamos el nombre, a lo mejor lo dijo, pero yo no me acuerdo. ¿Mi nombre? Sí. Leandro, pero me dicen Leo, es más práctico. Tengo un hijo, Leandro, bueno. Debe ser re bueno, lindo aparte. Lindo, sí. ¿Vio? Bueno, de todo. Sí. Casi, somos todos iguales. Deben ser los Leandros. Los Leandros somos iguales. Somos iguales. Damas, muchísimas gracias por su visita. ¿Quieren mandar algún saludito? Estamos en vivo ahí en Facebook, pero bueno, pueden mandar algún saludo, recordar a alguien, no sé, lo que quieran hacer en este día tan especial que nos han visitado. Los micrófonos están abiertos para ustedes, para que sigan, porque bueno, tienen mucho para hacer hoy en la ciudad. Sí, sí. Un saludo para todos los de la colonia. Para la colonia. El intendente que nos dio la combi y para poder venir y que vayan a visitarla. Tendremos que ir. El programa conociendo la capital trae gente acá, pero no nos lleva a nosotros allá. Tendremos que ir nosotros. Ustedes son mañeros. ¿Tienen radio allá? Sí, hay una radio. ¿Sí? Tendríamos que ir un día desde aquí a hacer un programa allá. Y tranquilamente. ¿Eh? ¿Cómo no? ¿En la radio? Claro. ¿El hijo de ella? Sí. Él tiene FM. ¿FM? ¿Cómo es la FM? 101.1. ¿Y el nombre? Emanuel. Pero el nombre de la FM. Radio Colonia. Radio Colonia. Muy bien. Podríamos ir. ¿Le gustaría? Sí, como que no. Él por hablar no se va a quedar. ¿Transmite los partidos de fútbol? Que nada, le mandamos un saludo grande a nuestro colega. ¿Algún saludito por acá? ¿Para quién? Bueno, para mi esposo que quedó allá y mi hijo. Muy bien, alguien se tiene que acordar del marido. Claro, sí. Alguien se tenía que quedar en la casa cuidando. Juntos. La primera vez que salgo sola, entonces tengo que mandar un saludo. ¿Y lo extraña? ¿Lo extraña? No, ahora me olvido un ratito. Me extraña Raúl. Me parece que todo lo que ella dice que sí, siempre está ahí. Muy bien. Agarrándolo bien fuerte porque está. Sí, me lo quieren llevar por ahí. Debe ser una buena persona, Raúl. Debe ser una muy buena persona. Muy bien. Excelente, cariño grande. Por aquí, saludo a quién. A toda la colonia. Muy bien. Sí, a todo el pueblo de Colonia Santa María. Nos gustó a todo el pueblo de la colonia y agradecer que siempre tenemos la combi para poder viajar. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros le pedimos un fuerte aplauso acá a este grupo, que nos ha venido a acompañar, que nos ha venido a visitar de la colonia Santa María. Una muy linda visita, una muy linda charla. Saludo grande a toda la gente que nos ha estado mirando a través de Facebook, que ha dejado sus mensajitos. Están bien, y la van a pasar muy bien y después les van a contar todo lo que hicieron, porque yo no les voy a decir porque algo sé, pero les voy a dejar que sea sorpresa. Saludo grande, cariño grande a toda la gente de la colonia.